se pasean dos bellas damas oriundas de Sinaloa. Las dos hembras son pesadas, en Los Ángeles radican, son bravas y muy pesadas. Con cargamento de coca, ellas cruzan por Tijuana, tienen gente en San Francisco, también en Reno, Nevada, por Chicago y Houston, Texas, en Carolina y Atlanta. Manejan un Camer nuevo y una Escalade Cadillac. Son hembras inteligentes, muy buenas para negociar. Y si alguien quiere ganarles, muy mal la puede pasar. Él le va un saludo a todas las viejas pesadas y échenle ganas. En los salones de baile, el rodeo y el potrero, se les mira muy seguido, gastando mucho dinero. Como son viejas de arranque, no ocupan de pistoleros. A veces con sus amigas hacen sus fiestas privadas, con bucana del 18 y pura coca la bala. También la banda les toca el corrido, las pesadas. Ellas son Pantera y Eris, me reservo el apellido. Decirlo me lo dijeron, que lo tenía prohibido. A estas dos viejas pesadas, ya les cante su corrido.